fin de semana. También repaso de lo que nos dejaba los últimos días. En este caso, ayer jueves, como hemos dicho, se jugaban ya las semifinales del trofeo Frank Sport de Fútbol Sala, por un lado, y por otro se disputaba ese partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio, Orito, en el campo de césped artificial, a cargo de las viejas glorias del San Miguel y de jugadores actuales de dicho equipo. Una buena hora la que echaron en ese tributo al que fuera pues componente también del conjunto del San Miguel a Orito, y un buen número de jugadores se dieron cita en este partido de homenaje. Nosotros tenemos la fotografía, que la vamos a colgar también en nuestro blog, ya saben, deportes.radiobrique.com. Allí podrán ver la fotografía de este homenaje a Orito. Aparte de eso, como decimos, ayer también se disputaban esas semifinales del trofeo del Frank Sport, que nos deja para esta noche la finalísima. Enseguida vamos a estar hablando de fútbol sala, pero antes de nada queremos quedarnos con un evento, un proyecto que echa a andar el próximo lunes y va a estar desarrollándose durante todo el mes de julio. Hablamos del primer stage de pádel, que por fin se va a poner en marcha en nuestra localidad, y que lo echa a andar el Club de Pádel de Ubrique. Por eso tenemos al otro lado del teléfono uno de sus socios y monitores, Alberto Cononil. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿tú qué tal? Como decimos, la semana que viene arranca una... podemos calificarlo como uno de vuestros proyectos más originales y completos, dirigido a los más pequeños, que va a ser ese primer stage de pádel, que en este caso podemos decir que a la segunda fue la vencida, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ya teníamos ganas de que esto empezara de una vez arranca, ya lo intentamos el año pasado, pero bueno, no se hicieron las cosas como se han hecho ese año, y nada, este año pues desde el principio pues hemos apostado, ya apostamos el año pasado, ¿no? Pero al principio hemos intentado hacer las cosas mejor, y seguramente el año que viene lo intentaremos hacer mejor para que esto funcione, a ver cómo nos va. Uh-huh. Como tú dices, en Navidad se quedaste y finalmente con las ganas de llevar a cabo esta ilusionante iniciativa, pero tengo entendido que con más ganas se quedaron los padres que de los críos que iban a participar, porque son ellos los que han animado, ¿no?, a llevarlo sí, a cabo ahora. Sí, sí, esto es una iniciativa de los padres, ¿no?, de hace ya pues casi del verano pasado, ¿no?, de que habíamos mantenido durante todo el año los cursos de invierno, ¿no?, es decir, por ponerle invierno del club, ¿no?, y queríamos hacer algo en el verano porque creemos desde el club de padre que cuando el niño tiene más tiempo para practicar deporte, ¿no? Uh-huh. Y una salida también para los padres, para los que somos padres, pues de tener a los niños un poco en algún sitio, ¿no?, durante unas horas después de terminar el colegio, y ellos fueron los que un poco nos animaron y aquí está esa animación y esas ganas que le estamos poniendo desde el club y desde los monitores que hemos iniciado esta aventura, a ver cómo nos sale. Para aquellos que no sepan exactamente en qué va a consistir este stage de pádel, podemos decir que va a ser una especie de campus, pero aquí en casa, ¿no? Los niños no van a estar en su casa, lo pueden realizar aquí, en el que vais a incluir 5 modalidades deportivas. Y bueno, explícanos tú, ¿en qué va a consistir exactamente? Lo estás diciendo tú muy bien, Jesús. Es una actividad de deporte, todo relacionado con el deporte, aunque el principal va a ser el pádel, ¿no?, en el cual pues el alumno puede elegir de estos cinco deportes, puede elegir 3, aunque seguramente durante el mes, ¿no?, pues toquemos los 5, ¿no? Pero los que hayan escogido esos 3 deportes van a la mayoría del tiempo van a estar en esos 3 deportes. Y luego, bueno, pues también tenemos el gimnasio polideportivo, vamos a tener un aula audiovisual, en fin, y alguna que otra sorpresa, ¿no? Todo encaminado para que el niño pues se tire con nosotros 4 horas, 4 horas y media, y bueno, se lo pase bien, disfrute y nos lo pasemos todo bien. En el stage de Navidad estaba organizado por vosotros, por el Club de Pádel, contabais con la colaboración del Ubrique Unión Deportiva, del Club de Natación y del Club de Tenis. Ahora lo asumís todos vosotros, ¿no?, y el Club de Tenis. Bueno, nos ayuda, hemos contado con el Club de Tenis, ¿vale? Uh-huh. El Club de Tenis nos ha ayudado y, bueno, pues lo hemos cogido solo nosotros porque, bueno, hemos encontrado monitores de... tanto de baloncesto como de fútbol, ¿no?, que además son socios del club de pádel. Ajá. Y bueno, pues hablamos con ellos y la verdad, como tampoco sabíamos las horas que le podíamos dar según las inscripciones que tuviésemos, pues ellos accedieron, vamos, desde el principio, y nada, y yo creo que vamos a tener la suerte de contar con muchos niños y poder trabajar todos los monitores que habíamos pensado. Alberto, si te parece bien, ¿por qué no nos hablas de lo que se va a impartir en cada disciplina deportiva y quiénes van a ser los monitores? Mira, pues los monitores va a ser José Antonio Massa, ¿vale? Antonio Gallego, que bueno, todo el mundo lo conoce por Pacheco. Uh-huh. Va a estar Jorge Coroní, mi hermano, voy hasta yo, y estamos a pensa de, según los niños, que porque todavía el recuento de niños no lo tenemos cerrado todavía el cubo, porque como tenemos inscripciones por varios sitios de Ubrique, en la tienda de atmósfera y en una tienda de artículo de piel de Amelia, ahí en el pasaje, pues todavía tenemos que recoger esas inscripciones, ¿no? Y seguramente tengamos que contar con dos monitores más, ¿vale? Ajá. Que no te voy a dar los nombres porque todavía no están cerrados con ellos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Y luego las actividades, pues como hemos dicho antes, son 5 actividades, ¿vale? En las cuales se pueden elegir 3. Y pádel o tenis, hemos decidido pádel o tenis porque entendemos de que, bueno, aunque son los deportes muy parecidos, ¿no? Bueno, o podamos pensar que son muy parecidos, realmente los movimientos son totalmente diferentes. Entonces, no veíamos correcto de darle a un niño durante una hora pádel, por ejemplo, ¿no? Y a la hora siguiente, a las 2 horas, darle tenis, porque, bueno, la pala acaba en diferentes sitios, los pies no van colocados igual, entonces podíamos crearle una confusión al niño, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues hemos decidido eso, igual que en el fútbol baloncesto, hemos decidido lo mismo, o que le diera una cosa a otra, ¿no? Y luego ya con la piscina, pues bueno, habíamos pensado dar un curso de natación, pero luego, bueno, viendo, hablando con el patronato, pues bueno, no, un poco nos abrió los ojos, y la verdad es que bueno, que no era viable, porque ellos tienen montado el curso de verano, ¿no? Entonces, pues, para evitar confusión, pues nos han dejado una hora de piscina, que sería de 1 a 2, en el cual lo que vamos a hacer es un poco de relajarnos durante las 2 o 3 horas estas que hemos practicado estos deportes, haremos algún juego que otro, y ya nos saldremos de allí con las 2 duchados y a la casa, ¿no? En el pádel, ¿no? Bueno, pues, o en el tenis, pues vamos a ver aspectos técnicos, vamos a ver reglamento, vamos a ver físico. Habrá grupos que vean bastante físico y habrá grupos que entrenarán a alta competición, ¿no? Ahí, de los niños que hayan estado con nosotros durante varios años, que lleven varios años y que se hayan apuntado a estas actividades, pues, y que sean los avanzados, ¿no? Lo que nosotros le llamamos avanzados, pues esa gente lo que se van a dedicar es a trabajar, ¿no? Esa gente no van a disfrutar, sí van a disfrutar, pero van a trabajar, ¿no? Ya luego los nuevos, porque afortunadamente, por lo menos las inscripciones que yo estoy recogiendo, que he tenido esta semana, hay mucha gente nueva. Estoy teniendo muchísima gente nueva. Y esa gente, pues, esos niños lo que van a ver un poco es el empezar lo que es el pádel al principio, ¿no? Empezarán con lo que es el reglamento, con los primeros golpes, en fin, y un poco captarlo para que sigan a partir de septiembre, que empezaremos los cursos ya de invierno, ¿no? Del año, pues sigan con nosotros. Luego, pues, en el fútbol, pues nada, el monitor de fútbol, ¿no? Pues nos dijo un poco que lo que iba a hablar, lo que iba a ser fútbol base, ¿no? Pues un poco lo que dan en las escuelas, en la escuela deportiva que están dando, y poco más. Haremos competición, haremos una liguilla durante el mes, para, bueno, un poco, para que el niño vaya con ilusión y con ganas, ¿sabes? Uh-huh. Baloncesto sería igual, ¿no? Sí, igual, baloncesto va a ser un poco reglamento y baloncesto base, ¿sabes? Creemos que la competición, donde vamos a trabajar más va a ser en la cuestión del pádel y tenis, ¿vale? Uh-huh. Lo otro, el fútbol y el baloncesto, se va a dar todos los días, está un poco para que el niño no esté las 3 horas, los niños que no se han avanzado, que no estén las 3 horas, 3 horas y media dando el pádel o el tenis. Digamos que pádel o tenis se van a dar con mayor intensidad, luego fútbol y baloncesto, digamos, para complementar, ¿no?, esa preparación, y que ya la piscina, pues, para relajarse uno, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo estás diciendo tú, Jesús. Es un poco, esto se monta, son varias actividades, pero todo va por el pádel y el tenis, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, bueno, haremos fútbol y baloncesto un poco para un poco olvidarnos un poco de tanto pádel, tanto tenis durante un rato, nada más, ¿vale? Uh-huh. Y ya luego pues tendremos la piscina un poco para jugar un ratito, relajarnos y podernos ducharnos, poder salir de las actividades con la ducha y todo. Uh-huh. Podrán participar niños de 4 a 16 años, suponemos que el contenido va a variar no solo según el nivel, sino también según la edad, ¿no? Exactamente. Los grupos se van a hacer como lo estamos haciendo del curso de pádel, ¿no? Hay niños incluso que todavía no tienen la edad de 4 años, pero bueno, la van a cumplir en estos meses, incluso en estos días. Uh-huh. Y bueno, se ha aceptado la solicitud, ¿no? Y bueno, se hará pues como lo estamos haciendo, se harán grupos por edad y por niveles, ¿vale? Porque uh-huh. bueno, si creemos que hay algún niño que bueno, que no tiene la edad para ese grupo, pero el nivel es importante, pues lo subiremos un escaloncito para arriba. Y igualmente al contrario, si vemos a un niño, pues bueno, porque no haya tocado todavía el pádel y creamos que no está en ese nivel, pues le daremos dará un pasito para atrás, ¿no? Un escalón hacia atrás, para que bueno, los grupos sean competitivos en todo momento, ¿vale? Y nada, bueno, la fecha, como tú bien dices, o como lo has comentado antes, empezamos ya el lunes, hasta el día 27, son 4 semanas, y nada, a ver cómo nos va. ¿El horario? El horario es desde las 9:30 hasta, los folletos está hasta las 1:30, uh-huh. pero hemos cerrado esta semana, pues desde el ayuntamiento, del patronato, nos comentaron de que podríamos estar media hora más, es decir, hasta las 2, ¿vale? Uh-huh. Son horas flexibles, es decir, no tiene por qué el niño entrar a las 9:30 y salir a las 2 justas, ¿no? Hay niños que podrán entrar un poco más tarde, ¿me entiendes? Y habrá niños, me imagino, que los padres los recogerán un poquito antes de las 2, que no va a haber ningún tipo de problema por eso, ¿vale? Además, otra cuestión a tener en cuenta es que, digamos que hay turnos que son, o el curso puede realizarse de forma semanal, quincenal o incluso el mes entero, ¿no? Exactamente. Habíamos decidido ponerlo durante el mes nada más, ¿no? Pero bueno, como esto, la verdad, esto había que echarlo a arrancar y tenemos que ver todas las posibilidades de a ver cómo nos iba a ver, cómo las solicitudes que podíamos tener, pues hemos puesto, lo hemos fraccionado, ¿no?, por decirlo así, uh-huh. en una semana, cualquier semana del mes, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, cualquier de las dos quincenas y el mes entero. Hemos puesto los precios en cada modalidad de tiempo, uh-huh. ¿no? Y para poder un poco, para que el padre vea lo que le podría salir en cada momento, ¿sabes? Uh-huh. Además de eso, que incluye la inscripción, lo que es el precio de la inscripción. Exactamente, incluye la inscripción, incluye le vamos a dar una pieza de fruta, ¿vale? Durante la mañana, uh-huh. van a tener refresco y agua durante todo el tiempo que estén en la... agua de la pila. Sí, la... hay que echarle para bebérsela, ¿eh? Uh-huh. Tendrán agua fresquita, ¿no? Durante las horas que estén con nosotros. Van a tener todo día una pieza de fruta, ¿vale? Durante los niños que vayan desayunados, pues no se tendrán que llevar el desayuno, y ahí habrá niños que, bueno, pues a lo mejor a las 9:30 todavía es muy temprano para ellos, para que desayunen, pues se tendrán que llevar su mochilita con su desayuno, ¿vale? Y habrá un momento en que, digamos, todos los niños que no hayan desayunado, pues tendrán que ponerse allí y los pondremos en un sitio para desayunar. Uh-huh. Bueno, según el dístico y la cartelería, la inscripción se supone que era hasta mañana, ¿no? Sí, era esta mañana, la finalización de lo que sí es verdad, que bueno, hay muchos padres, ¿no?, que nos están llamando, que bueno, sí, por circunstancias de trabajo, de tiempo, pues no han podido entregar, no nos han podido entregar el folleto, la solicitud rellena y tal. Entonces, pues bueno, hemos decidido un poco salirnos de lo que habíamos hablado un poco al principio, y bueno, y recoger la solicitud, incluso el mismo lunes vamos a estar recogiendo allí solicitudes, ¿vale? También tengo que decir, animar a todos aquellos, que bueno, que quieran echar un vistazo el lunes para ver cómo está funcionando aquello, pues ya, o a dudas o preguntas que quieran, que vamos a estar ahí a partir de las 9:30, vamos a estar los monitores para sacar a los padres que tengan algún tipo de pregunta, de duda, que le podamos responder. Me quería referir, Alberto, a que, bueno, supongo que el que vaya a realizar el STAD durante el mes entero, claro, tendrá hasta límite mañana o el lunes, porque lógicamente el lunes se arranca, pero aquel que quiera hacerlo la última semana o la segunda quincena, ¿tiene ese límite también? No, además, en principio sí lo iba a tener, lo teníamos, pero bueno, te digo, hay padres, ¿no?, y te lo digo yo como padre también, bueno, que esperamos a última hora, esperamos a ver si esto es verdad lo que estamos hablando, ¿no? Y me imagino que algunos padres me han llamado y me han dicho que se van a pasar por allí, que quieren ver y querían ver, tal y cual. Bueno, que nosotros estamos abiertos a esa posibilidad de que aquel padre que quiera ver durante un día o dos aquello, incluso me han dicho, oye, es que no sé si le va a gustar a mi hijo, no sé si con una semana, dos semanas. Bueno, hemos decidido que lo apuntaran a una semana, y si luego quiere la segunda semana, le iba a respetar el precio de la quincena, ¿va? Que es algo importante, ¿no? Porque bueno, hay un ahorro de dinero ahí bastante importante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Y le vamos a respetar el precio. Y en quincena también. Hay padres que me han dicho, oye, mira, quiero apuntarlo durante el mes, pero es que no me atrevo porque el niño se va a aburrir, tal y cual. Bueno, va a apuntarlo 15 días, y si luego decide ponerle los 15 días, te respetamos el precio del mes. Yo estoy tan seguro que bueno, que creo que bueno, por mí, por mis compañeros, que creo que no se van a aburrir, ¿vale? Porque creemos que lo que estamos haciendo, bueno, es una cosa nueva, sí, es verdad, pero bueno, le hemos puesto muchas ganas, le hemos puesto mucha ilusión, y cuando se le ponen ganas e ilusión a las cosas, pues la verdad es que no suelen salir mal, ¿vale? Entonces, pues yo creo que los niños, yo creo que al contrario, vamos a tener más niños al final que ahora, y ahora tenemos muchos niños, ¿eh? Tenemos bastantes niños, y yo creo que al final vamos a tener más niños que ahora, porque son muchas cosas las que queremos hacer, tenemos cerrado ya varias cositas, varias sorpresas, ¿vale? Y yo creo que el niño se lo va a pasar muy bien durante todas las mañanas de las actividades. A ese respecto, Alberto, ¿sobre qué número estáis barajando de niños que pueden participar en este STAS? Bueno, nosotros cuando empezó esto, ¿vale?, que ya hace un tiempecito, nosotros echamos un número para 30, ¿vale?, para 30 niños. Decirte que el miércoles por la tarde, yo tenía 32 niños, es decir, los demás monitores están recogiendo igual solicitudes, porque lo están llamando, hay tres teléfonos de contacto, ¿vale?, sí. Y la verdad que no nos hemos visto. Bueno, ellos se están también preparando un poco para el maratón este de padre que hay este fin de semana. Y bueno, hemos tenido muy poco tiempo para hablar de la solicitud. Hemos hablado de muchas cosas, pero de la solicitud. Entonces, hasta esta noche que no nos llamemos, yo tengo un alrededor de unos 40 niños. Y bueno, no sé los demás monitores, el número que... Es decir, yo creo que vamos a empezar el lunes con muchos niños. Muchos niños, casi el doble de lo que esperaba. Podríamos pensar. Sí. Bueno, recordemos, perdón, Alberto, que como tú has comentado antes, las inscripciones están en dos negocios, Atmósfera Sport y Amelia, en la Galería del Pasaje, que allí pueden acudir a rellenarla y presentarlas allí mismo, ¿no? Así se puede pagar allí mismo, ¿vale? Con la solicitud. Luego también tenemos los teléfonos de contacto de los tres de los monitores que vamos a dar, ¿vale? Que es de los Antonio, de Masita, de Antonio Gallego, de Pacheco, y el mío, ¿vale? Y luego, pues, como tú bien has dicho, las inscripciones están de en Atmósfera Expo y Amelia, ¿no? Que está en galería, en la galería del pasaje. Pero aparte, bueno, si hay algún padre todavía en duda, porque, bueno, porque no tenga claro, nosotros a partir del lunes, a partir de las 9 de la mañana, 9 y cuarto, vamos a estar los tres monitores todos los días de la semana para aquellos padres que quieran ver algo o quieran preguntarnos algo, vamos a estar por allí. Bueno, Alberto, ya para ir despidiéndonos, nos has adelantado algo que yo te quería preguntarte, y era el tema de ese maratón de pádel. Al final, ¿qué va a ser este fin de semana? Sí, creo que sí. La verdad, mira, es un... Yo es que no... Bueno, estoy lesionado. Uh-huh. Bueno, estaba lesionado estos días atrás. Y la verdad es que he estado con esto de las actividades estas. Y he estado un poco... Estoy alejado, un poco, ¿no? De la maratón. Pero yo creo que empieza esta noche, ¿no? Creo que empieza esta noche. Pero vamos, tampoco se lo puedo hacer porque estoy fuera. Y te digo, he estado toda la semana liado con él. Con el tema del stage y montando y buscando, y la verdad es que estoy un poco fuera del tema del maratón. Uh-huh. Eso no te puedo contestar esa pregunta. No te preocupes. Como yo quisiera. Aparte de eso, Alberto, supongo que ahora en verano, que es cuando proliferan los torneos de pádel en sitios costeros, bueno, estaréis moviéndose los distintos componentes del club de pádel por varias localidades de la provincia, ¿no? Sí. Sobre todo San Antonio y Gallego, ¿vale? Uh-huh. Ellos sí se están moviendo bastante. Yo, bueno, tú sabes que uno de mis hobbies no es, aparte del pádel, que más bien ya un medio trabajo mío, uh-huh. Bueno, tú sabes que son las competiciones de duatlón y triatlón. Uh-huh. Entonces, pues, me muevo más estas fechas que en ese tipo de competición que lo que es el pádel, ¿sabes? Entonces, pues, para yo personalmente, para este verano no tengo previsto de participar en ningún tipo de campeonato de pádel. Uh-huh. Sí, en mi otro hobby sí tengo, siempre y cuando me deje la pierna recuperarme. La escayola, ¿no? Sí, bueno, ya la escayola me la tuve que quitar el jueves porque la verdad me estaba haciendo daño y me molestaba también la calor y tal. Y bueno, y estoy probando este fin de semana a ver si ya puedo moverme mejor para estar el lunes allí con los niños. Pues Alberto, despacito y con buena letra, dice. Y con buen pie, ¿no? Con buen pie. Pues Alberto, agradecerte que nos hayas atendido. Daros la enhorabuena por esta iniciativa, porque la verdad es que en esta época de verano, cuando los niños tienen tanto tiempo, escasean, ¿no?, las actividades que se dejan, pues, que coincidan con el curso escolar, ¿no? Y siempre viene bien. Es lo que hemos apostado, y más, mi idea ha sido siempre esa, tanto en Navidades como en las vacaciones de verano, que es cuando los niños tienen más tiempo de hacer deporte. Uh-huh. Entonces, sí, es verdad que hace más calor, tal y cual, bueno, se buscan los horarios más flexibles de que nos pueda dar la calor, ¿no?, menos calor y tal y cual, y más aprovechando las pistas que tenemos en Ubrique y las cubiertas, además, que bueno, que un poco nos quita el sol en la cara, ¿no?, que también, pues bueno, pues tenemos que aprovechar esto, ¿no?, eso. Uh-huh. Y otra cosa, me gustaría, antes de despedirnos, ¿no?, pues bueno, darle la gracia, ¿no?, a, bueno, sabes, bueno, como tú bien has dicho, esto lo organiza el Club de Pádel, ¿no?, pero darle la gracia al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, y bueno, en particular, ¿no?, al Patronato de Deporte, ¿no?, que desde el primer momento que, bueno, que se le propuso esto por segunda vez, ¿no?, bueno, sí. o esta vez que se le ha propuesto, ¿no?, pues bueno, han sido todo cosas positivas, ¿no?, en cuanto a peticiones de pistas, de trabajadores de allí de las pistas, bueno, que nada, que le damos las gracias desde el club, y en especial desde los tres monitores, de siempre, desde el curso que hemos dado, han sido siempre perfecto, vamos. Uh-huh. No hay otra cosa más que perfecto. Antes de despedirte, comentarte solo una cosa, que era precisamente lo que estábamos hablando, que durante el curso los niños están sobresaturados con actividades, tanto, digamos, las escolares, las extraescolares, las deportivas. Ahora, en vacaciones, cuando realmente ellos pueden disfrutar, ¿no?, de la práctica deportiva, porque digamos que están más relajados, más tranquilos y que solo están centrados en eso, ¿no? Claro, claro. De hecho, te digo, hay un grupo de los que están con nosotros, ¿vale? Grupo de competición, pues esa gente durante... Bueno, porque he tenido la suerte de poder haber estado algunas clases con ellos, ¿vale? Y bueno, ellos... Había momentos que no trabajaban lo suficiente, pero pensando en exámenes, pensando en, claro, en todo lo que... En el día de mañana... Creemos que esto le va a servir, le va a venir muy bien, le va a venir muy bien, sobre todo te digo, a en general todo, ¿no? Sí. Pero a ese grupo de competición, de los avanzados, ¿no? Pues yo creo que le va a venir bien, le va a venir bien porque, bueno, se van a dedicar durante tres horas y media al deporte, a uno de los deportes que les gusta, ¿vale? No van a tener ese estrés de todos los días levantarse y al colegio, tal y cual. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo sale, pero yo creo que le va a venir bastante bien. Pues Alberto, lo dejamos aquí. Muchas gracias, mucha suerte para este estás y nada, sí, que esperemos que todo vaya bien, ¿eh? Pues muchas gracias y nada, y de nuevo animar a todo que se quiera pasar el lunes por allí, que vamos a estar abiertos a todas las preguntas, a todas las dudas que se nos sugiera. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias Alberto, un abrazo. Saludo. Hasta luego. Adiós. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y dos minutos de la tarde, otra de las actividades que se está destinada a los menores, pero que se va a desarrollar tan solo en un día, que va a ser mañana, es el cuarto triatlón infantil de Ubrique, a partir de las 10 de la mañana y organizado por el Club de Natación de nuestra localidad. Se va a desarrollar en los aledaños, en el entorno del pabellón polideportivo y de la piscina municipal. Pueden participar los jóvenes desde los 5 hasta los 17 años. Hay 6 categorías, que son las siguientes, con las distancias adaptadas, lógicamente, a esa edad. La categoría A, de 5 a 6 años, que tendrán que realizar 25 metros de natación, 500 metros de ciclismo y 150 metros de carrera a pie. La categoría B, de 7 a 9 años, 25 metros de natación, 1 kilómetro de ciclismo y 300 metros de carrera a pie. Categoría C, de 10 a 11 años, 50 metros de natación, 2 kilómetros de bici y 400 metros de carrera a pie. Categoría D, de 12 a 13 años, 100 metros de natación, 3 kilómetros de bici y 500 metros de carrera a pie. Categoría E, de 14 a 15 años, 125 metros de natación, 4 kilómetros de bici y 700 metros de carrera a pie. Y por último, categoría F, de 16 a 17 años, 150 metros de natación, 5 kilómetros en bici y 1 kilómetro de carrera a pie. Además, habrá trofeos y regalos para los 3 primeros clasificados, masculinos y femeninos, de cada categoría, y premio a la participación para todos los triatletas que no suban al podio, es decir, que todo el que participe, todo el que tome la salida, tendrá su regalo. Las inscripciones están en la piscina municipal cubierta y hasta el mismo día de la prueba se pueden inscribir. Recuerden que la prueba está federada y que además la inscripción es gratuita, más facilidades ya no se pueden dar. Además de esto, recalcar que entre el final de la prueba y la entrega de trofeos tendrá lugar una exhibición de bicitrail a cargo de Abraham Morilla González, que fuera campeón de España y campeón del mundo en esa modalidad bicitrail. Tan solo recordar una cuestión, y es que el casco de los ciclistas es obligatorio. Sin casco no podrán participar, porque recuerden que la prueba está federada y, lógicamente, no se permiten este tipo de citas, ninguna ausencia del material obligatorio por temas de seguridad que impone la Federación Andaluza de Triatlón. Por cierto, otra cuestión de la que hablaremos ya la semana que viene, relacionada con una joven promesa del atletismo ubriqueño, con Pedro Sánchez, que desde ayer, bueno, desde el pasado miércoles y hasta hoy, ha estado participando en el training camp del Salomon Junior Team, que se ha desarrollado en Barcelona, en concreto en el Parc de Montseny, en el Hotel USA Sant Bernat, que ha sido el campamento base de 18 jóvenes promesa de toda España que han participado o están participando en este training camp. Hoy termina y finaliza, ya el lunes, pues a partir del lunes podremos hablar con él para que nos cuenten cómo se ha desarrollado. Esperemos que le haya ido todo bien y que haya logrado ser uno de esos 6 seleccionados. Si no, ya el hecho de estar en ese training camp era un premio y es algo motivador que sin duda le habrá ayudado para animarse aún más en esto del mundo de las carreras por montaña. En este training camp han tenido que realizar pruebas como la prueba de kilómetro vertical, prueba técnica de descenso, una orientación nocturna y una carrera por montaña de 14 kilómetros, nada más y nada menos. Estamos hablando de jóvenes de menos de 18 años, que son los que han participado en esta cita. Han sido 12 niños y 6 niñas los participantes. Finalmente se selecciona 4 niños y 2 niñas entre los 6 elegidos a formar parte de ese Salomon Junior Team, que ha estado coordinado por Nerea Martínez y por Miguel Ángel Heras. Y ya que hablamos de atletismo, comentar que mañana sábado se celebra la segunda carrera nocturna Villa de Montejaque, con varias modalidades. Está la marcha senderista, está el trail o carrera por montaña y está el mountain bike extreme. Tanto la marcha senderista como el trail consta de 37 kilómetros, un recorrido de 37 kilómetros, mientras que el mountain bike extreme, la longitud de recorrido es de 50 kilómetros. Nosotros tenemos constancia de algunos que van a estar presentes en esta prueba, en las distintas modalidades: Antonio Prieto Núñez, Fidel González Ortega, Jesús Naranjo Salado, Francisco Javier Gómez Lobo y Luis Naranjo Salado. Son los que, en principio, van a participar, alternando tanto la marcha senderista como el trail. Ninguno de ellos lo va a realizar en el mountain bike extreme. No obstante, seguramente luego nos den alguna sorpresa algún que otro briqueño y sí esté escrito en esta prueba que es de Montejaque, entre Montejaque y Villaluenga. Recuerden, ya alguna vez hemos podido hablar del grupo de Montejaque que organiza pruebas, organiza una carrera popular. Este año organizan una carrera popular en Villaluenga. Este año han unificado esa marcha nocturna con a pie, en trail o que marcha senderista, con lo que es la bicicleta de montaña, con lo que es el mountain bike. Pues ya saben, este sábado, segunda carrera nocturna, Villa de Montejaque. Seguimos nosotros con nuestra agenda del fin de semana. Ahora es el momento de hablar de ciclismo, de las citas previstas para este fin de semana. Lo tenemos que reducir todo al apartado de rutas. Al menos no tenemos constancia de que algún ubriqueño vaya a competir este fin de semana, que después capaz de que lo haga y todo. Pero bueno, en principio tenemos 3 rutas. La más importante de ellas, sin duda, es la de la Asociación Ciclista de Ubrique, por un motivo, y es que es su 22ª ruta de la temporada de su calendario cicloturista y es la que cierra la temporada. ¿Se pueden imaginar cuál es? Pues Sierra Nevada, la subida al Veleta, que lleva ya realizándola un par de años como broche a lo que ha sido el calendario, a lo que ha sido la temporada. El recorrido es el siguiente: Pinos de Genil, Embalse de Huéjar, Prado Llano y Pico del Veleta. Estamos hablando de 36 kilómetros. ¿Pero qué 36 kilómetros? Se pueden estar ya imaginando, porque la salida es de Pinos de Genil, que está a una altitud de 810 metros. Se va a finalizar en el Veleta, 3.377. hagan cálculo, 2.247 metros de nivel acumulado es lo que van a tener que superar en esos 36 kilómetros. Así, si más o menos le echamos imaginación, nos podemos imaginar o podemos ver el desnivel que tendrán las distintas rampas por las que tienen que pasar mañana. Además, este año el recorrido nuevo ha cambiado con respecto a ediciones anteriores para poder subir por la parte del embalse de Güéjar. En esta zona parece ser que durante 5 kilómetros hay una pendiente media del 11%, media, no máxima, sino media, con rampas que alcanza hasta el 20% de desnivel. Así que ya estamos hablando de una dureza considerable. Hasta la barrera o parking de la Olla de la Mora, que será en el kilómetro 30, este está a 2.550 metros, estamos hablando de Prado Llano, y posteriormente ya quedarían esos 6 kilómetros de subida al Veleta. Estamos hablando de unos 800 metros, en esos 6 kilómetros de altitud, que es lo que tienen que superar el que logre llegar a esa cima del Pico del Veleta, que es posible llegar, que no por ser un pico no es digamos, no está prohibido físicamente, me refiero, no es prohibitivo, sino que se puede llegar a ese Pico del Veleta, igual que se puede llegar también al Pico del Mulhacén, que es la curiosidad que tiene, digamos, esta zona de Sierra Nevada. Es apta para todo tipo de deportes. Posteriormente, una vez que ya hayan coronado, se puede optar por hacer la bajada en autobús o en bicicleta hasta Pinos de Genil, donde allí ya se tendrá lugar la comida de convivencia y, como decimos, en parte se pone fin a lo que ha sido esta temporada, a este calendario cicloturista que arrancaba ya por el mes de febrero más o menos, cuando también se clausuraba el calendario de montaña. Datos de interés, volvemos a decir, 36 kilómetros, 2.080 metros de desnivel, 2.247 de desnivel acumulado, el porcentaje medio es de 5,8% y el máximo del 20%. Y la altitud máxima, pues la que hemos comentado, la de 3.367 metros, nada más y nada menos. Más rutas que tenemos por ahí para este fin de semana, aparte de la Asociación Ciclista de Ubrique, tenemos la de los grupos. Hay dos grupos destacados, los Perea, que vuelven a su paseíto tradicional ahora en los meses de verano, buscando el frescor de los alcornocales, pues van a realizar esos 70 kilómetros entre Ubrique, Puerto Galí, La Sauceda y la misma carretera, pero de regreso. Y por su parte los Rivera van a hacer la salida Cortes Buitreras. Con el recorrido es el siguiente: Ubrique, Mojón de la Víbora, Berrueco, carretera Cortes, desvío a la carretera Colmenar, Buitreras, carretera de Cortes otra vez, Cortes de la Frontera y definitivamente regreso hasta Ubrique. Ya lo único que tenemos o que nos queda pendiente de comentar es el fútbol sala, la final del trofeo Frank Sport, ese primer trofeo Frank Sport que arrancaba el pasado martes 19 de junio y que finaliza en el último viernes del mismo mes. Finalmente serán Revolución La Fresquita y Estudiantes los equipos que se enfrenten. Ayer se disputaban esas semifinales donde el conjunto de Revolución La Fresquita no se dejaba sorprender en esta ocasión por el Porte Construcciones Hermanos Vires Oliva y vencía por 4-0, mientras que Estudiantes, tres cuartos de lo mismo, tampoco se dejó esta vez, dejar hacer la puñeta, entre comillas, por el conjunto del Marca 91 y vencía por 4-1. Esta noche la finalísima será a partir de las 9, tarde-noche, todavía no ha anochecido a esa hora, en el pabellón polideportivo municipal. Y como hemos dicho, va a ser ya la penúltima estación antes de meterse en lo que va a ser la 30ª edición del maratón de fútbol sala de Ubrique, el maratón local. Cita en la que lógicamente nos vamos a tener que centrar la próxima semana. En los primeros días de la semana vamos a estar pues actualizándonos con respecto a lo que suceda este fin de semana en materia deportiva y lo que nos los temas de actualidad que tenemos que tratar, y ya los últimos días de la semana, jueves y viernes, nos vamos a centrar lógicamente en esta edición del maratón de fútbol sala. Pero eso ya, como decimos, será a partir de la semana que viene. Ahora nosotros nos despedimos deseándoles que pasen un feliz fin de semana, aquellos que puedan, y que cojan vacaciones, pues que disfruten de ella, y los que no, pues aquí seguiremos nosotros el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y feliz fin de semana.